uno de los principales acuerdos alcanzados en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Corea del Sur, fue el de incrementar el presupuesto para la educación a un 6% del Producto Interno Bruto como mínimo, en un periodo del año 2015 al 2030. Además de otros acuerdos relacionados a mejorar el sistema educativo en América Latina, incluyendo Nicaragua, por lo cual fueron satisfactorios estos resultados, dijo Jorge Mendoza del Foro de Educación y Desarrollo Humano de Nicaragua, uno de los asistentes a este foro mundial. Jorge Mendoza explica estos acuerdos. Avanzar y consolidar los avances que ya la declaración de Lima en octubre del 2014 ya se había adoptado en Lima, Perú, y que en este momento los estados de América Latina se comprometieron en esta declaración en hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que los estados latinoamericanos por lo menos inviertan un 6% del Producto Interno Bruto en educación. Para nosotros este es un avance sustantivo porque los gobiernos, los ministros de educación de América Latina llegaron al consenso, no de identificar un 4% como inicialmente había estado planteado, sino que se comprometieron a adoptar un 6% del Producto Interno Bruto para invertirse en educación. De igual manera, se comprometieron con la búsqueda de la calidad de la educación, en tanto es uno de los principales desafíos de la educación en América Latina. Reconocieron las grandes desigualdades que enfrenta la región latinoamericana. Tienen a identificar, por ejemplo, el tema de la calidad, la inclusividad, la educación inicial, la educación preescolar, la educación técnica y el mejoramiento de los currículos a través de el aprender haciendo. Está claro que el propósito de los países de América Latina debe de ser en fortalecer la educación pública. El Foro Mundial de la Educación fue organizado por la Organización de Naciones Unidas ONU y el Banco Mundial, en donde asistieron al menos 110 ministros de educación de igual número de países, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil. Por parte del Estado de Nicaragua asistió el asesor presidencial para asuntos de educación, Miguel de Castilla, quien se refirió a los avances en materia de educación y a los programas sociales que desarrolla el gobierno para mejorar la educación en el país, entre los que se encuentran la merienda escolar a los estudiantes de primaria, la mochila y zapato a los estudiantes de escasos recursos y otros programas de asistencia social. Nicaragua, hasta el momento, solo invierte un 4.2% del Producto Interno Bruto PIB a la educación, por lo que diferentes organizaciones de la sociedad civil nicaragüense desarrollan una campaña permanente para alcanzar un 7% del PIB. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para los amigos y amigas del informativo de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez.